104.5, 104.5 FM. Montar en patín es la hostia. Siento lo mismo cuando robo en el súper o hago un ollie en la cara de un policía. Cuando mis amigos machacan con sus guitarras nuestros oídos, o bajamos por la noche las cuestas de San Ignacio, haciendo derrapes a cuatro ruedas. Cuando pintamos paredes, calles o papeles, hacemos fotos, buscamos plazas o saltamos vallas. La propiedad privada entra rápidamente en cuestionamiento con un patinete bajo los pies. La propiedad pública simplemente se destruye o se transforma. Destrucción creativa. Ya lo dijeron en 1800 los barbones anarquistas. Destruir para construir. Eso es un Smith Green en la cabeza de Albert Piña. Un skater lo toca todo. Y así se hace una persona. Bienvenidas a Fat the Bastards. Buenas tardes a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, como sabéis, emitiendo en el 104.5 de la FM, y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Como siempre, a lo largo de esta larga hora podréis escuchar un montón de buena música anticomercial, un montón de contrainfo y eventos que van a suceder en la ciudad y cercanías. Como sabéis, podéis participar si os apetece, o bien llamándonos al 933594900, es el teléfono de Radio Bronca, a través del cual, pues si hay alguna movida por comentar, que queráis difundir o lo que sea, pues ya lo sabéis que las líneas están abiertas. Y hoy pensamos que podría ser un buen día para utilizar el teléfono, ya que tenemos unos cuantos productitos aquí para ofrecer a la audiencia, ¿no? Pues sí, la compañera que estuvo en el penúltimo programa aquí con nosotros del colectivo Quiltrasa, pues nos ha enviado un pequeño paquete con un montón de estampaciones y serigrafías con diseños nuevos y, no sé, los ha hecho llegar para acá ofreciéndolo aquí a Fat de Bastard para todas las amigas y amigos que nos escuchan, que nos hemos pensado que si nos llamáis, pues aquí tenemos un montón de regalos que, no sé, podéis pasar a buscarlos y, no sé, ¿qué tal? Pues primer, bien, primer programa del año, ¿no? Primer programa del año, ¿no? ¿Cómo, ¿qué tal? ¿Cómo te prueba este año nuevo? Bueno, bien, bien, un poco resacoso, pero tampoco nada especial en casa, comer bien. Con la familia, ¿no? Con la familia, sí. Claro que sí. ¿Tú qué tal? También. También, más de lo mismo. Estuvo mejor que los días de Navidad, ¿no? Que llovía un montón, sí, ¿no? Sí, sí. Estuvo más suave. Y nada, con ganas de venir aquí a pasar un buen rato con todas vosotras y todos que nos escucháis. Y nada, con un poco de música, cosas nuevas que nos han llegado, un poco de noticias y esperamos también alguna visita, como siempre. Y sí, no sé, podíamos entrar con algunas noticias, si te parece, que bueno, nos han llegado que la semana pasada, bueno, el fin de semana de Navidad, en Berga, se produjeron unos lamentables hechos. En el cual pues atacaron una casa ocupada en Berga. Esto fue la noche del 24 al 25 de diciembre, alrededor de las 5 de la mañana. Pues pasó esto que comentábamos, ¿no? Un conocido militante de la CUP. La CUP es un partido político de la izquierda independentista que tiene representación en el ayuntamiento de Berga, creo que tiene algún regidor. Y bueno, juntamente con un amigo suyo, también todo hay que decir que Berga es una población pequeña y ahí pues se conoce todo el mundo. Se conoce todo el mundo, exactamente. Pues estos dos personajes protagonizaron los siguientes hechos. Los dos, en un primer ataque, iban encapuchados. Empezaron a golpear la puerta de la entrada y lanzaron más de una decena de piedras en esta vivienda que se llamaba Calo Cupi. Este ataque se produjo mientras el único ocupante de la casa dormía en la habitación donde impactaron las piedras, rompiendo los cristales de la ventana. Momentos más tarde volvieron a, esta vez ya a cara descubierta, y amenazaron al habitante de la casa, también al resto de miembros de los colectivos a los cuales forma parte la persona agredida. El motivo argumentado por el miembro de este partido político fue un artículo bastante crítico con esta formación política que apareció en el último número de la revista anarquista y libertaria El Pésul Negra. Al día siguiente, antes de difundir la agresión, el ocupante y la asamblea de solidarios con la casa hicieron llegar personalmente y de manera inmediata una carta a las organizaciones a las cuales pertenecían los agresores, informando de los hechos y pidiendo un claro posicionamiento para el sábado 27. Y bueno, ese mismo día, en el marco del aniversario de esta vivienda, se pidieron explicaciones a uno de los agresores que apareció delante de la casa ocupada. Y bueno, este personaje se mostró satisfecho, orgulloso de lo que hizo, hasta el punto de decir que lo volvería a hacer, hecho por el cual pues recibió dos hostias. Durante la discusión también aparecieron otros miembros de este partido con sus dos regidores del ayuntamiento, que justificaron y protegieron al agresor. Y bueno, esta primera agresión está escrita el 29 de diciembre. Bueno, pues nos dicen que el 29 de diciembre las organizaciones a las cuales pertenece el agresor siguen en silencio, continúan formando parte de sus proyectos políticos, hechos por lo cual entendemos que este tipo de acciones son asumidas a nivel colectivo. Y bueno, esto no acababa aquí. La pasada noche de fin de año intentaron quemar otro local emblemático local de la vila de Berga, el Ateneo Anarquista Columna Terra y Libertad, utilizando pastillas de parafina, líquido y material inflamable. El fuego fue de dimensiones reducidas, por suerte. Se inició en la puerta y no se extendió en el interior del local. Bueno, pues por todo eso había convocada una manifestación este pasado sábado a las 6 en la Plaza San Juan de Berga. Y bueno, si acaban estas noticias diciendo si nos tocan a uno, nos tocan a todas, basta ya de autoritarismo disfrazado de movimiento social. Y bueno, tengo también aquí otra noticia sobre el próximo, un desalojo que parece que está fijado para la fecha del 15 de enero, y es en la calle Amor, en La Clota, en el barrio de Horta. Y bueno, la noticia que nos llega pone: tras 3 años de feliz ocupación en el barrio de La Clota, Horta, nos ha tocado también a nosotras recibir una orden de desalojo. Los salesianos, congregación religiosa de las más funestas, además de poseer la mitad del barrio, son también los dueños de nuestras casitas y de la escuela colindante, el Martico Dolar. Su excusa para desalojarnos es realizar talleres, mientras en realidad quieren llevar a cabo actividades lucrativas que engordarán aún más su desproporcionado patrimonio. Lo más ruin es que tan solo tienen un permiso de derribo, ya que para edificar deberían presentar un proyecto de remodelación integral, cuya aprobación tardaría años. Así tendremos otro precioso solar en la modélica Barcelona del Progreso. Tras varios vaivenes judiciales, se nos ha fijado la fecha del desalojo para el día 15 de enero. Por eso convocamos a un desayuno solidario el jueves 15 de enero a las 8 de la mañana frente a las casas ocupadas de calle Amor, metro de Horta, línea 5 o línea 3 de Montbau. Bueno, tenemos también aquí otra noticia que pone: masacre de Nadal a los Estados Unidos. Y bueno, se ve que un Papá Noel enfadat va a disparar a 8 personas en una festa de Nadal, per després calar foc a la casa on es trobaven i per acabar suïcidant-se més tard. Tot això va passar al poble de Covina, a Califòrnia. Segons la policia, el Papá Noel només volia venjar-se d'un divorci no consensuat. Aquesta vegada és de Papá Noel l'han ben cagat, perquè de moment no se sap cap cagatió que hagi intentat matar a ningú. Que mori el Papa Noel i que visqui el cagatió. Bueno, no está mal para empezar, unas cuantas noticias bastante interesantes. Y lo último que ha pasado estas fiestas, así. Y no sé, ¿qué tal si ponemos un poco de música? Pues sí, tenemos por aquí un single de una banda metalera punk japonesa que nos gusta bastante. ¿Te la ha cagado el tío o qué? No me la ha cagado el tío, pero bueno, igual lo cagó hace ya unos años. Pero bueno, es una banda que la verdad que a mí me gusta mucho, y son los Zoe. Y bueno, tenemos aquí uno de sus trabajos, este From Hell. Y bueno, podríamos escuchar aquí qué tal está. Creo que tienen varios singles, ¿no? No lo sé. Me suena a mí que tienen un par. Este está de puta madre. Vamos a ver cómo peta. Wow, qué bueno. Ahí estaban Sue y su Darkest Heavy, ¿no? Darkest Heavy. Sí, sí, bueno, Dark Heavy, pero bueno, creo que el single se llama From Hell, ¿no? Desde From el infierno. Hell, okay. Sí, sí. Pues muy guay, muy guay. Me ha impactado. A ver qué te parece lo que voy a pinchar. Ahora? Sí, sí, tengo una joyita. Es un single de esta gran banda de Portland, de Venden Toten, y bueno, en verdad es un CD que reúne gran parte de su discografía, pero vamos a escuchar algunos temas de un single que tienen, que se llama Dead Noise, y bueno, ahí os dejamos con The Venden Toten. Pues ahí estaba The Venden Toten y su Distort seca y aguda. Y bueno, vamos a continuar con un poco más de música. Vamos a escuchar a una banda que mañana o pasado empieza una gira por el estado. Se trata de una banda que viene desde Alemania, es la gente de Monster, y que estarán tocando este próximo domingo en el festival, dentro del festival que conmemorará el 10º aniversario de La Jungla. Tenemos aquí algunos temas de este espacio, y bueno, te veo que tienes el flyer en la mano, si quieres. Bueno, sí, tengo el flyer este que hace ya un par de meses nos viene anticipando la gente de La Jungla, y bueno, donde, como siempre, recordaros que para el día 9, 10 y 11 de enero pues tendrá cabida este festival ahí en casa, donde van a estar tocando Monster desde Alemania, Burux Lee, Anti-Clockwise, Verbal Diarrhea Diarrea, Histeria, Umheim, Final Fight, Mugrain, Sickness, Hellhack, Ravage, Creeping Corrupt, Mordare, Socially Inept, Final Daman, Eta Carinae, Totalikers, creo que Visti Brutal, de Mallorca también, Cop de Fona, bueno, un montón más de bandas. Que, joder, tiene una pinta muy bien este festival. Sí, muy buena pinta. La verdad es que ya se puede palpar el ambiente, ya que hay un montón de gente ya llegada de otros países. Y bueno, para aparte de todas las bandas, pues tendrán previstos performance con baile hawaiano y muchas cosas más. Y bueno, pues para este evento pues han hecho unos vales que la gente que quiere ir todos los días, pues si por 10 pavetillas podrá pasar, o cada día 4 pavetillas. Y no sé, recordaros, el que no lo conozca el lugar, pues que es la calle Arde San Martí 98, en el metro de Maragall, línea 4 o 5. Sí, eso al final, cuando demos la agenda de convocatorias, podemos decir que cada día las bandas que hay. Van a tocar. Y bueno, pues tenemos aquí algunos temas de Monster y vamos a escuchar uno que se llama Control contra Control, Monster. Pues ahí estaba este tema de Monster, bastante machacón, pero con melodía. Bueno, decir que entre sus filas pues hay gente de buenas bandas alemanas como Peace of Mind o His Hore. También creo que hay algún componente de Ruidosa Inmundicia. Uh-huh. Y bueno, que me ha gustado lo que acabamos de escuchar. Y bueno, también ahora que escuchamos esta banda que pronto va a estar aquí, he visto que mañana va a haber también un concierto de otra banda que también se ve que está haciéndose ahora conocida, que son los Brutal Project. Ajá. Y estarán acompañados de Matanza Civil, otra banda de componentes. No los conozco. Componentes de, no sé, bandas como Arguiñanos Muertos y otras bandas que hemos pinchado por aquí. Y bueno, pues este conciertito será eso de las 9 en el Ateneu del Besós, ahí en Rambla Prim. Y bueno, tienen la distri abierta mañana y habrá reunión anárquico informal. Esto será sobre las 6 de la tarde. Y bueno, a partir de las 9, pues por un par de pavetillas, pues estarán estas dos bandas, los Brutal Project y Matanza Civil. Ah, pues está bien, ¿no? También, o sea, la semana está animada porque... Sí, ¿no? Luego viene el festival este del fin de 3 días. También, no sé, luego comentaré, porque también hay una feria del disco aquí en Barcelona, gratis, a lo largo de 3 días también, donde, no sé, la gente que quiera ir a hacer unos shoplifting o algo, pues puede aprovechar. Estaría guay. Y ahora que dices esto de esta semana, pues nos enorgullece presentar un proyecto muy interesante que ha nacido en la ciudad. Es un nuevo proyecto de distribución y difusión alternativa y no comercial. Es un espacio que está ubicado dentro del centro social ocupado Los Bloques Fantasma, en la avenida Coll de Portell. Y bueno, este nuevo proyecto podríamos decir que es una continuación del proyecto del Do It Yourself Attack que había en Gracia. Se podría llamar Do It Yourself Contra Attack. Sí. Y bueno, también decir que en este proyecto pues también hay gente de otros colectivos o de otras distris que bueno, que están metidos para intentar pues de que esto siga adelante. Y bueno, pues lo que os decíamos, este jueves día 8 es la inauguración a partir de las 6 de la tarde. Habrán dos pases de vídeos o dos pases de documentales amenizados con tapas vegetarianas. Se pasará el documental $100 y Anna T-shirt. Es un vídeo que nos documenta la historia de los fanzines en el noroeste de Estados Unidos. Creo que se centra en la ciudad de Portland, creo. Y luego un documental sobre el nuevo colonialismo de Repsol explotando la zona del Yasuni en Latinoamérica. También habrán se encontrarán diversas distribuidoras anticomerciales como Descontento Records. Sabemos que está también la gente de Ojalá Me Muera, Cremón Records, Fat de Bastards. Sí, bueno, gente del espectro underground de la ciudad estarán por ahí. Y bueno, va a ser lugar de encuentro, biblioteca, fancinoteca, podremos disfrutar de buenos cineclubs. Y bueno, un espacio que tenemos muchísimas ganas de que se inaugure ya mismo. Y también creo que para ese día también habrá previsto un concierto. Sí, sí, por la noche, ¿no? A las 9, justo en la puerta de al lado, estarán tocando una gran banda, Eta Carinae, a partir de las 9 de la noche, la cafeta de los Bloques Fantasmas. Así que ese todo día, en el barrio, todo esa tarde, en el barrio. Esa tarde va a estar muy bien, los Bloques, yo no me lo voy a perder. Yo voy a ir también. Yo también. Y bueno, ¿y tú, Lacro, vas a ir o qué? Bueno, voy a ir, por supuesto, en bicicleta. Ahí estamos, muy buenas. Así que vengo de mensajería viciosa, llegando con un noticiado biciclístico para esta tardecita. Ah, pues cuéntanos, tío. Mira, primero que nada, hay que andar harto en bicicleta para calentar el cuerpo, abrigarse bien las manos. No te has quitado ni los guantes, ¿eh? No me ha dado tiempo. Total, la gente en casa. Muy bien. Mira cómo tengo mis manos. Te veo esa grasa. Bueno, ¿qué pasa? Algo muy importante este domingo. Sí que sí, no quería quedarme atrás y pedalear lo más fuerte posible para llegar y comentarlo antes que os despidierais hasta el próximo lunes. Y entonces la cosa va de que este domingo en el PIC, ahí en Camasdeu, la gente que no radio escucha, todos y todas saben dónde está el Camasdeu, ¿no? La masía de Corcerola. Y bueno, el domingo allí por la tardecilla a las 12 vamos a hacer un vicioso pro vicioso. Y así que bueno, ahí van a ver pasar cosillas, papeos, camis viciosas, Se dice que se va a presentar el proyecto... ¿Habrá arepas de estas o qué? Bueno, no... Ah, sopaipillas, loco. Puede ser pueden salir rular unas sopaipillas. También podría ser un buen día para que tocara bisturí. Bueno, se dice que eso sí que puede aparecer un tal DJ Pedal y hacer su puesta en escena, y también la famosa Oda videográfica que ha estado rulando clandestinamente por Barcelona. Muy bien. Supongo que habrán escuchado alguna vez hablar de eso, un tal Canalla. Sí, y aparte... Incluso creo que Campanolo, hemos difundido alguna. La señora Campanolo que acompañaba. Vendrá un día domingo con su cestita y su sombrero. Muy bien. Y bueno, ¿cómo va el Viciosas? Cuéntanos, del año pasado no... Ajá, noticias ¿Han habido Viciosas? ¿Novedades o qué? ¿Hay noticias bueno, frescas? Bueno, hay niños que no crecen nunca, hay niños que son más salvajes paulatinamente y otros que van entendiendo que las herramientas se dejan en su sitio. Muy bien. Bueno, podemos comentar, si quieres, el horario de nuestro taller que tenemos aquí en el barrio de Roquetas, que es los martes, los viernes y los sábados, viernes de 7 a 9. No, horario matutino. Horario matutino, de 10 a 1. Tómese una ayuna, bicicleta en ayuna. Ahí, y luego el sábado sí que es ya por la ya tarde. Ya, eso, una bicicleta para combatir la resaca. Muy bien, y luego, perdón, que había dicho martes y miércoles es el taller de cambias de donde está nuestra compañera Lian, Mercat Nou, y que es los martes y miércoles de 5 y media a 8. Bueno, taller sin freno, por supuesto. Taller sin freno. ¿Y tú sabías que en la facultad ocupada también se está haciendo un taller de bicis? Ah, guay, bien, harto reciclaje de bicicleta que hay a liberar material atrapado y oxidándose. Bien, perfecto, buena noticia. Sí, creo que sale por ahí por el Usurpa. Ya, buena. Bueno, lo repito, ya que estoy aquí, ¿no? Venga, sí, pues. Sí, larga. El domingo 11, el pic de Campos de U, Oda Bici Videográfica, pueden aparecer unas sopaipillas voladoras por ahí. Y bueno, un buen papeo como siempre, como de costumbre, buena compañía, video proyecciones, DJ Pedal, bici intergaláctico en Barcelona, haciendo su freestyle visual y sonoro también, por supuesto. Y bueno, tú qué, ya pronto te embarcas para cruzar el charco, ¿no? Bueno, por ahí va la aventura, voy calentando motores. ¿Cómo va el tema? Calentando por el pacho. ¿El equipo? ¿Tienes preparado ya el material de equipo que te vas a llevar o qué? Mira, te voy a ser sincero aquí al aire. Me estoy poniendo en forma, me cuesta. Hombre, te veo unos buenos polpachos, así con el pantalón se te marcan ahí. No, bien. No se confunda, aquí hay mucha ropa para el frío. ¿Qué lleva debajo? ¿Unos calentadores de aquellos que se iban en el oeste o qué? Un gallumbo eso, de esos largos, school, tan guay. Yo es que con la bicicleta cuando me pongo eso me pica mucho las piernas, me pica. Bueno, mucho. Pero abrigan, ¿no? Sí. Lo que hay que hacer es que tatuarse bien las piernas y ahí ya las tienes. Que no te entre. El termodactil. O ¿no? Tener un poco de crustedad, la crustedad. También te impermeabiliza. Es como los pantalones de los Krusty. Estos que ya brillan así brillan. Eso ya todo. Aunque llueva ya no entra esos, el agua. Esos pantalones como que ya salen solo y encandilan. Yo, hostia, el otro día últimamente he visto varios punk aquí en la ciudad. Que bueno, he visto una cosa, una curiosidad que me ha gustado, que es tunearte tu chupa. Wow. Tunearte tu chupa o tu me chalequillo contado. Y una cosa que bueno, que ha llegado creo que de América. Algunos compañeros han estado por allí de gira. Cuenta, y bueno, se ve que la historia es en consíguete un bote de pintura de hacer serigrafía. Entonces lo guapi es pillarte las chaquetas tejanas, chalequillos, todas las prendas, incluso pantalones, y con un pincelito plis plas le vas metiendo pintura y queda muy bien la ropa una vez ya seca, aparte de que como una armadura queda. Sí, al principio, a ver, según la cantidad que le pongas te queda muy dura, ¿no? Pero la verdad es que queda muy guapa una vez la ropa está terminada ya pintada. Y bueno, imagínate una chupa que de estas tejanas, que esto llueve, se moja, no te quita bien el frío, una vez le metes una capa de pintura de esta de serigrafía, la chaqueta queda muy impermeabilizada, abriga mucho y la verdad que están muy guapas. Tienen un toque así como cuero, piel ahí sintético. Elegante, y no sé, ¿no? He visto ya varios compañeros por Barcelona con sus chaquetas tuneadas, no sé, animar a la gente. Y luego produce un stencil, loco, exactamente. La crechea, loco, y queda guapa. Incluso si ya tienes tus parches o algo, no tienes más que dejar los parches y pintar todo alrededor. La verdad que me ha gustado ese truco de tunear la chaqueta. chaqueta, no sé. Yo creo que me voy a hacer una. Lo que aún no tengo pintura negra, a ver si apaño por ahí algo. No, no, está bueno ahora que está ahí meses, días de lluvia y todo. Y si te pilla arriba la bicicleta, que no chupe para que no te pille el constipado, claro. Que está tan de moda, por supuesto. Claro. Pero bueno, ¿qué más que decir? Pues has visto los parches que nos ha llegado del colectivo Quintraza. Vaya bicharraco. No, mira lo que nos ha llegado aquí. Esto no lo puedo describir. Bueno, es un bicharraco contorsionado. Hay de todo, ¿eh? Satánico, un parche de James Brown también. Un parche, qué cool. Bandas míticas de hardcore, animales. Descendants. Sí, sí. Naked City, Shayak. Un montón de parches. Bueno, y todos estos parches pueden ser vuestros si nos llamáis y nos decís lo que os dé la gana. Os voy a recordar el teléfono para las intrépidos, que es el 93-359-4900. Y no pierdan el ánimo porque también el domingo van a ver bellas serigrafías viciosas. Ajá. Ahí en el famoso pic. Y bueno, después de aquí hablar un poquito con Lacro, tengo aquí también en primicia algo que nos ha llegado con el cagatío. Esto casi que lo ha cagado el tío. El cagatío, sí, sí. Y es un disco que tiene una pinta bastante dichargera. Es un disco de una banda mítica también así de América, de Utica, ¿no? Sí. Y bueno, son los No Fucker, una banda que tenían que haber venido hace un par de meses de gira por aquí y bueno, perdieron el vuelo o lo que sea y se suspendió. Pero lo que sí que nos ha llegado es su single este, Conquer the Innocent. Y bueno, pues nos gustaría mucho pincharoslo para que lo escuchéis y lo disfrutéis con nosotras. Y para combatir el frío. Ahí, para combatir el frío desde el tirón. Get out of my war! Wow, pura distorsión. Ahí estaban No Fucker y bueno, es una pena que esta gente no vinieran. La verdad es que ellos se lo pierden, ya que podrían haber sido unos buenos conciertos. Sí. Y bueno, otra vez será, ¿no? Sí. Y bueno, también creo que nuestro colega Lacro también se había olvidado un detallito que va a haber para este pic, ¿no? En Casmadeo, cuéntanos. Sí, sí. A ver, les cuento, chicos y chicas, si por además de participar como de costumbre en nuestras actividades viciosas quieren reparar su bicicleta, ponerle un poco la mecánica al día, vamos a estar haciendo taller de autorreparación como de costumbre, pero un día domingo. Qué bien, ¿no? Está así bien, de simple. Sí, sí. Eso, va, tiramos de las 12 para adelante, papeo, un poquito más de mecánica y luego la famosa oda bici videográfica a manos de maldita sea, caray. Este domingo hay un montón de movidas. Esta semana está bastante embulicada, ¿eh? Habrá que triplicarse y triplicar, todo. Bueno, la verdad que en bicicleta bueno, casi se puede hacer a todos, todo. A se puede hacer todo, ¿eh? Eso se trata. Y aparte sin frío. Pues también saludar a Pedal Canalla, que está por ahí arriba ahora trabajando y... ¡Pedal Canalla! Que nos estará escuchando para ti. Yo también me he traído hoy un flexi que hice un shoplifting hace unos años. Es un flexi que, no sé, a la gente que le gustan los crash y que nos escuche o que nos descarga el programa por el podcast, pues bueno, pues... Es un flexi, así que, hablando claro, que me lo chorré hace años para los Reyes, no tenía dinero y me hice mi regalo, ¿no? Y no sé, es una cosa que en cierta manera podría ser como de coleccionismo, ¿no? Y no sé, hoy lo traje acá y la gente que se lo quiera grabar, pues bueno, pues hoy lo tiene aquí en primicia. Ahora o nunca. Este Bully Boys Out Fighting, It's Just the Same Old Game, Real Fucking Idiots, pues para todos vosotros y vosotras y nosotros... Pues aquí va esta joya de esta mítica banda que siempre que la escuchamos, pues nos da mogollón de power. Come on, the cop, you're a bigot. Come on, face my soul. ¡Ay! No veas los Crash, qué buena banda, qué buena banda. Sonaba bien, y qué buen disco. La verdad que está de puta madre. ¿Y ese hoy final qué te ha parecido? Ese toque hoy final, ahí de acabando. Bueno, hoy y mañana, ¿no? Y siempre, hoy está y siempre. Ya, pero en Crash sorprende. La verdad que estaba guay esta canción. Y más así en gratis y por la radio, ¿no? Y bueno, también como os comentaba, para el mismo fin de semana del Festival de la Jungla, pues se va a acontecer la sexta fiera del DISC aquí en Barcelona. Y bueno, a lo largo de los mismos días, el día 9, 10 y 11 de enero, en Cocheras de Sants, pues habrá este evento. Y decir que es gratis y que no sé, invitar a la gente así, que si no hace nada, pues por la mañana, pues igual un paseíto, igual podéis encontrar algo interesante. Y los horarios pues serán el día 9 de 3 a 9 de la noche, el día 10 de 10 de la mañana a 9 y el día 11 de 11 a 9. Está bien porque se puede compaginar un poco a lo mejor con la actividad que nos comentaba nuestro compañero Lacro, y se puede complementar también con el festival del décimo aniversario de la Jungla, ¿no? Sí, sí, la verdad es que bueno, este fin de semana, como decíamos antes, durante toda la semana hay un montón de cosas guapas. Y bueno, empezando ya como... recalcar otra vez en las actividades del jueves en el nuevo espacio de difusión y distribución no comercial, el Do It Yourself Contraataque, el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde, interesantes pases de vídeo, nuevo punto de distribución no comercial, y a partir de las 9 de la noche un buen concierto de Takarinae, quienes pronto se van a tierras mexicanas y gringas, creo. Creo que, bueno, aparte de Takarinae, otra banda que se va ahora por a cruzar el charco son los Totalikers, ¿no? Ah, también, no lo sabía. Me parece que ahora para el mes de febrero marchan ya por una temporadita a hacer una gira por el estado del México DF, y no sé si cruzarán a algún país vecino también. Qué bueno, qué bueno. Seguro que compartirán algún concierto. Qué bueno. Luego, bueno, el fin de semana, como os decíamos, décimo punkversario de la Jungla, el viernes a partir de las 10, Anticlockwise desde Francia, Mugrin desde Varna, Hellhack desde Alemania, Final Fight del País Vasco, Ravage desde Barcelona, Verbal Diarrea desde Mallorca, Social Inep de Holanda y Bestie Brutal Music Explosion desde Palma. El sábado, los Burgleaks, ¿no? Creo que vienen a tocar. Los Eta Carinae, Histeria de Holanda, Mordare, los Creeping Corrupt y Umheim, ¿no? Sí, y el domingo, a partir de las 8, Signes desde Francia, Cop de Fona y Monster desde Alemania. También decir que habrá una performance de baile hawaiano, habrá pizza, habrá distris y un montón de fiesta salvaje. La verdad es que lo que se espera va a ser bueno, ¿eh? Normalmente en la Jungla estos festivales bueno. Así rock and roll. Son muy rock and roll, baby. Y bueno, también creo que tenemos otro cartelito por aquí, que se llama, ¿cómo se titula este concierto? Las Medias y el Encaje presentan en concierto a Blue House, Picore y Fume Point. Esto será el sábado 10 de enero en el Casal de Llobas de Roqueta y tendrá un precio de 4 pavetillas a las 9 puntual. Y... ¿qué podemos decir de este cartel? Guay, pues está guay. Bueno, decir que lo organiza un nuevo colectivo de gente que organiza así conciertos. Ojalá esté mi bici. Ojalá esté ser. Mi bici, sí. Wow, otro colectivo también de bikers, de una gente afín, que... ¿no? Podríamos decir sí, que es un colectivo sí, afín, porque les gustan las bicis. La verdad que he montado con alguno de ellos en bicicleta alta y hemos hecho cosas en bicicleta. Guay, aparte guay. De que se curran unas pegatinas en bicicleta muy chulas. Sí. Y pues... bueno, hay un pequeño texto en este cartel que dice algo así: te invade el asco cuando piensas en esta ciudad y sus salas, fornicas poco porque te gusta mucho la música, si las respuestas son sí y joder, ya te digo, indudablemente ven, habrá bocatas para quienes vengan sin cenar, escupitajos en la cara para los modernos y lubricante a base de agua para quienes todavía no han amado. ¿Qué te parece? Me gusta y seguramente iré sin comer, ¿eh? Para probar esos bocadillos vegetarianos. Ahí, pues. Y bueno, pues eso, ¿no? Esto será en el Casal de Roqueta. Recordaros que será el día 10 y que tiene muy buena pinta, a las 9 puntual. Y bueno, otro conciertito también que se nos avecina es un concierto que van a hacer los Totalikers, esa banda que hemos comentado antes, que se van a cruzar el charco. Y bueno, pues para el sábado, creo que 17 de enero puede ser. Pues para el sábado 17 de enero en el Puerto Urraco, pues estarán ahí tocando con otra banda de, creo que de Molins, que son Hijos Talados. Y bueno, pues será un concierto que será sobre las 10 de la noche, valdrá 3 pavetas. Y bueno, pues a la gente que no los vio hace poco cuando estuvieron ahí tocando con Mordazas, pues aquí tiene otra oportunidad con Hijos Talados. Sí, sí, y bueno, y otro festival que ya podemos empezar a anunciar, es un festival de 3 días que se llama Porno Gore Garry Extreme Fest, ya es la 4ª edición, y bueno, son 3 días, el 24, el 30 y el 31 de enero. El 24 es una sesión dedicada al cine gore de serie B, en el que pasarán los films La rabia del hombre lobo, El regreso de Shemelet, Las agujas del diablo, El hijo del naranjo y The Revenge. Esto será en el centro cívico Garcilaso, en la calle Joan de Garay, por la Sagrera. Y luego el 30 y el 31, 2 conciertos, el primero de Harsh Noise Extremo, con actuaciones de Bisturí, Mixturizer, Brill y Arnausada con Terror Tank. Y el 31, concierto Green Noise con Ras desde Euskadi, Pulmonar y Fibrosis, Cerrando Codos, Crani Septic, Lethal Sardana y Carajillo de Gasolina. El viernes con entrada a 3 euros y el sábado a 5 euros. Un festival bastante guarrete que tiene buena pinta, ¿no? Sí. Creo que el día que hay música experimental y ruidaco, ese día esto será en el Casal Spy Jova Bocanor, ¿no? Que esto está por el barrio del Carmelo, ¿no? Sí. Y luego el día siguiente, el día donde tocarán los Ras Cerrando también Codos en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar, sí. Vale. Y luego, pues también recordar la actividad que nos ha comentado nuestro compañero Lacro, de esta actividad de apoyo a Viciosos, al taller de autorreparación y otros ingenios, que se llevará a cabo el próximo domingo en Camasdeu, ¿no? Que van a hacer papel. Luego también bueno, hace poco, creo que hace un momentito, he visto también una carta que nos ha escrito el compañero Alfonso, que estuvo por aquí hace el último programa. Y bueno, ha hecho un fanzine que se llama Alfonso. Abulia Cine, que bueno, aún no nos ha llegado la copia, pero es ante Fonsi, proces, ¿no? Para los colegas, Fonsi, ¿no? Para los amigos. Y bueno, pues también me escribe que bueno, hace unos años pues sacó una maqueta, hizo un sello, ¿no?, de una banda que tuvo, que era Disundea Records, y bueno, su primera edición pues fue la maqueta de una banda maña, los Yakuza Horror, y bueno, nos escribe ahora que va a sacar la segunda edición, ¿no?, y creo que es el CD de otra banda suya, que son Antiplayas, y bueno, el chico pues me escribe como para la gente que esté interesado en conseguir este CD, pues que bueno, que está por 5 pavetas y que podéis escribirle a él, que os puede dejar a precio de distris, y que bueno, que también si tenéis distris y no queréis intercambiar material o algo, pues que le escribáis y paséis el material que tenéis, y si está interesado, pues os hará un trapi. Y bueno, para conseguir su contacto, ahora mismo no lo tengo aquí, pero bueno, si queréis mirar la banda Desguace, o queréis mirar el MySpace de Horchata Negra Fest, pues allí podréis contactar con él. Total, decís que vais de parte de Fat the Bastards y os tratarán bien, os seguro. Tratarán bien. Y bueno, más noticias, ¿tienes alguna cosilla más? No, ya prácticamente chapar el chiringuito, ¿no? Pues sí, yo tengo un single aquí que bueno, que aún no lo hemos pinchado. Si te apetece, podíamos ponerlo para de colofón final, ¿no? Dale, como decimos. ya que estamos. Pues tengo un disco con de Eloy. Seguimos con Eloy. Sí, ¿no? Seguimos con estos. Hostia, pues mira, no podemos pinchar este disco sin enviarle un guiño a nuestro hermano Escalope. Pues Escalope, desde aquí Fat de Bastard, te guiñamos un el ojo. Fucker, un buen fucker de cabeza rapada y piel tatuada, claro que sí. Te mandamos un abrazo y esperemos que se te haya presentado bien el año. Y bueno, para ti y todos nuestros colegas que están por ahí por las Islas de la Reina, pues va esta cancioncica de esta banda. Y del León también. También va esta despedida con esta banda tan buena y mítica como son los Hoy Por Hoy de Edimburgo, creo, ¿no? Que será. Ajá, sí. Pues allí con este P. Carlson nos despedimos hasta el siguiente programa y nada más que decir que salud, salud y Fat de Bastards. And became aware of the differences between the history I read in books and the oral accounts I heard around me. I have been very skeptical of what might be called received history. The million people, for instance, who died in Ireland in the 19th century, the million more who had to emigrate, the thousands of families forced from their homes in the Highlands and Islands. Why was all that? Famine, overpopulation, improvement, the Industrial Revolution, expansion overseas. You see, not many of these people understood such words. They knew only Gaelic. But we know now another set of words: clearance, empire, profit, exploitation. And today we live with the bitter legacy of that kind of history. Our Gaelic language is threatened with extinction. Our way of life besieged by the forces of international big business. Our country is beggared by bad communications. The iniquities of land ownership. The failures and unconcern of central government. Our culture is vitiated by the sentimentality of those who have gone away. We have, I think, a deep sense of generation and community, but this has in so many ways been broken. We have a history of resistance, but now mainly in the songs we sing. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.